Estas canciones atrapan tu atención. Éxitos todo el día. Radio Box 102.9, al límite. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en La Box. Como todos los miércoles, a esta hora estamos en vivo en la 102.9 para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea. Ustedes no lo ven, pero yo sí, está acá enfrente. ¿Por qué no salís vos? Así te miran. Si querés bajar la aplicación www.fmradiovox.com y nos escuchás y nos ves en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Si querés buscarnos en las redes sociales, arroba Radio Box FM, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a darle la bienvenida también en esta tarde a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Ahora que nos pueden ver y oír a través de www.fmradiobox.com. Bájate la app y nos ves. Bueno, 25 grados. A través del canal de YouTube, sino a través de la aplicación nos ven. Igual, ¿no? Exacto. O tiene que tener YouTube. No. La aplicación. Con la aplicación. Nos conviene que. O con Twitch. Veamos. Con Twitch. Estamos en Twitch. En Twitch también. Sí. 25 grados 9 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. Un clima muy veraniego. Sí, hace como. Lindo. Una temperatura. Se adelantó la primavera. Se adelantó la primavera. Esto es bien marcado porque cuando empezó, el otoño empezó antes, empezó justo, estuvo muy marcado el otoño. Claro. El invierno creo que también, y creo que va a pasar lo mismo con la primavera y el verano. Sí. Así que, es como que van a recrudecer las estaciones. Sí. Pero bueno, una temperatura linda para estar escuchando la radio, para estar tomando algo fresco. Es 17.05 la hora en todo ahora el país. Ahora viene la semana del aperitivo, está para el aperol, para todo eso. Una Aperol Spritz. Para Negroni, para todo. Sí, yo igual soy del Branca con Coca. Sí, sí. ¿No? Fernet con cola. Exacto. Bueno, si querés enviar, ya dijiste el audio, ¿no? Sí. Lo puedes mandar al 11 6400 7047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés ver y escuchar desde cualquier parte del planeta, www.fmradiobox.com. Enseguida se viene Detonados, esta banda de rock oriunda de acá de la zona, que van a venir a presentar su nuevo material, adelantar el show del 5, creo que es el 5 de octubre. Uh-huh. Así que enseguida van a estar acá Santos y su banda. Así que no te los pierdas, que van a estar a partir de las 6 de la tarde. Uh-huh. Los esperamos. Con entrevista, más nota, más acústico. Acústico. Y ahora vamos a empezar con la música de Charlie. Ah, Charlie, que sacó, sí, sacó su nuevo disco. Uh-huh. Que lo presentamos la semana pasada. La leyenda del escorpión era, sí. No, la leyenda no. ¿Cómo? No, este sí, algo del escorpión. No es escorpión escarlata, no. Es la lógica del escorpión. Algo con el escorpión era. Un disco en el que colaboraron Pedro Aznar, Fito Páez, David Lebón, toda gente conocida y amiga de Charlie. Así que bueno, vamos a escucharlo. Había mucha expectativa con este material. La semana pasada no lo pudimos estrenar porque estaba embargado hasta las 9 de la noche, porque justo a esa hora se empezó a difundir a través de las plataformas. Claro. Ahora sí, vamos a escuchar El Club de los 27 de Charlie Lebón. El Club de los 27, vamos a escucharla primero, pero tiene que ver con músicos que trascendieron y partieron a los 27. Claro. A los 27 se fueron. Uno de ellos era el líder de Doors, Jane Joplin, Rodrigo, Federico Moura. Federico Moura. Un montón de gente. Brian Jones y Kurt Cobain.

Continuamos en el aire de La Box y de Frecuencia Show en esta hermosa tarde, como dijimos antes, con una temperatura muy primaveral. Estamos en plena primavera, se viene Detonados enseguida nomás. También se viene Frecuencia Fans a las 7 de la tarde. Frecuencia Retro no sé si va a salir hoy, pero Frecuencia Fans sí, a las 19. Así para es. Eso tenés que enviar tu audio de voz a La Box. Exacto, lo haces al 1164-007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, bueno, cómo no hablar, es hoy el hombre del momento en la Fórmula 1. Estamos hablando ni más ni menos que de Franco Colapinto, que venimos hablando ya hace un tiempo. Creo que nos podemos dar la licencia de decir que somos uno de los primeros que confió. ¿Por qué? Porque en Frecuencia Show ya hablábamos desde cuando él estaba en Fórmula 2. ¿Sí? Si vos hablabas de él y del otro, de Canapino, eran parecidos los apellidos. Exacto. Yo decía Colapinto y Canapino. Canapino estaba en IndyCar. Claro. Exacto, no prosperó, volvió, ahora está en Turismo Carretera. Y Franco Colapinto está sorprendiendo, ¿por qué? Porque el domingo salió octavo de 20 posibles competidores en la Fórmula 1. No es un dato menor, después de 43 años que un argentino no sumaba puntos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, o sea, la máxima el máximo exponente automovilístico en torneos a nivel de naciones, este torneo tan lindo que es la Fórmula 1 y que la Argentina tiene mucha historia. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Fangio fue quíntuple campeón y por muchos años, hasta que llegó Michael Schumacher, fue el máximo ganador. Por casi 40 años tuvo el máximo título o la máxima cantidad de títulos a nivel mundial. Ahora dicen que va a seguir en Marshall, ¿no? Exactamente, las últimas... Porque, bueno, ahora lógicamente empiezan a tentarlo, ¿no? Claro, recordemos que él reemplaza a un competidor que tuvo alrededor de 30 carreras, que no había sumado creo que un punto, uno o dos puntos, y él en su segunda carrera ya sumó 4 puntos. Si bien tuvo fortuna, ¿por qué? Porque hubo un accidente entre Carlos Sainz y Checo Pérez, el mexicano y el español, que tuvieron justo en la última vuelta un encontronazo ahí en una de las rectas del circuito de Bakú de Azerbaiyán. Es un circuito callejero, muy difícil. Era la primera vez que Franco Colapinto participaba en este tipo de autódromos. Y bueno, lo hizo más que bien, ¿no? En la última vuelta supera a Nico Hülkenberg, un alemán que milita en el equipo Haas ya hace 14 años, un tipo con mucha experiencia. Bueno, por momentos, por alrededor de 20 vueltas, tuvo atrás a Oli Berman, un rookie también que estuvo debutando este año en Ferrari, y Haas, como es piloto para el próximo año, ya lo utilizó porque hubo una suspensión en uno de sus competidores. Lo tuvo atrás a Hamilton, ni más ni menos que al 7 veces campeón del mundo, que dicho sea de paso hizo un post en sus redes sociales y elogiando el talento de estos chicos tan talentosos. Entre ellos lo nombró a Franco Colapinto, que deslumbró en su segunda carrera, y como bien dijiste, hay rumores, porque él está supliendo a un competidor y no tiene asiento asegurado para la temporada 2025. Muchos están haciendo tratativas. Uno de ellos es el Kun Agüero, que dijo que iba a hablar con el dueño de Stake. Stake es una marca de que está incursionando en la Fórmula 1 en Sauber. Ahora todos se quieren prender a Colapinto. ¿Viste? Claro, pero vos fijate... Ayer estuvo con Messi, creo. No. Messi le mandó un mensaje de que cuando se haga el Gran Premio de Austin, que puedan verse y cenar y demás. Obviamente que debe querer promocionar o hacer algún tipo de, claro, de aporte. El que también está queriendo aportar es Cuti Romero. Bueno, Lionel Messi. El Kun Agüero conoce al dueño de Stake. ¿Por qué? Porque Kun Agüero patrocina, o sea, es una de las caras de la empresa, es una empresa de videojuegos, algo así. Sí, es de tecnología. Es Gamer. Exactamente. ¿Y cómo se llama el equipo Sauber este año? Se llama Kick Sauber Stake. ¿Sí? O sea, es una fusión entre varias empresas que promocionan el auto, y es más, está tuñado de color verde y negro. Como es Stake, que tiene más que nada prevalece en sus colores. Y Franco Está muy bien visto. Recordemos que en Sauber el año que viene van a empezar a utilizar los motores Audi, y ya en 2026 se va a llamar Audi. Es como que se va a llamar Sauber Audi, una cosa así. Y Matías Binotto, que es el nuevo jefe de ese equipo, lo está viendo con muy buenos ojos. El jefe de hoy de William quiere que el año que viene Franco no se quede sin butaca. Así que es muy probable que el argentino, que es tan carismático, que es, revolucionó las redes sociales, tanto Instagram, ni hablar de X, Twitter, y todas las redes sociales como que están explotadas, y en una... en la adolescencia o la gente de más de 20 años, es increíble cómo consiguió seguidores, duplicó sus seguidores en Instagram, triplicó sus seguidores en X. Así que está muy bien visto, porque es un personaje perfecto para la Fórmula 1. Corre, es rápido fuera de los circuitos, y es rápido dentro del circuito. Así que tiene todo para ser lo dijo Fernando Tornello, un periodista más que destacado en cuanto a la Fórmula 1. Dijo: si no se equivoca, tenemos un nuevo Senna. Bueno, veremos. Va a estar este fin de semana, corre también. Este fin de semana sí, va a ser. Después vamos a dar más info en cuanto a los horarios y demás. Bueno, vamos al próximo tema musical y enseguida venimos con una entrevista. Se viene Detonado, se viene mucho más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter y en Instagram, arroba Radio Box FM. Vamos ahora con Green Day. Green Day. Hace rato nos sonaba esta banda pop, ¿no? Wake me up when September ends. Ring out the bells again, like we did when spring began. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my we'll be right back. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Everybody get up. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box, www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos ves y escuchás desde cualquier lugar del planeta, también a través de Twitch. Exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora de un poco de gastronomía. Siempre hacemos secciones que tienen que ver con los emprendimientos. En este caso vamos a hablar con Gino Leal, que es el gerente general de Paesano, que es un típico restaurante italiano de Citibelli La Plata, que está cumpliendo años en esta fecha, en septiembre, y nos va a comentar acerca de las actividades que se vienen en Paesano. ¿Qué tal, Gino? Nicolás te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Nico? ¿Todo bien? Bien, buenas bien. Tardes, un gusto saludar a ustedes y a toda la audiencia. ¿Qué acento? ¿De dónde sos, Gino? ¿Sos tano? A ver, juguemos un poco. ¿De dónde soy? No, soy tano, no soy tano. ¿Por el nombre? No, mi bisabuelo era tano. Ah. Y de ahí vino la herencia. No, yo soy de Brasil, São Paulo. Ah, mira vos, de Brasil. Sí. Es parecido el portugués con el italiano, ¿no? Sí, tiene ahí algunas palabritas. Sí, somos primer hermano, todos. Claro. Somos primer hermanos. ¿Y cuánto hace que viniste? ¿Cuánto hace que viniste de Brasil? ¿Y cuánto hace? Bueno, siete años hace que estás con este emprendimiento. Exactamente, ¿no? Nosotros, yo hace ese año cumplo 11 años en la Argentina, siempre en La Plata. Y sí, con Paesano ya ingresamos en esta aventura hermosa hace 7 años. Nosotros con el local fuimos precursor de la pizza napolitana en La Plata. Cuando nosotros arrancamos con la pizza napolitana, no había ningún local que hacía la pizza napolitana, que no sé si ustedes saben, pero la pizza napolitana es decretado patrimonio de la humanidad, la receta, por la trazabilidad que tiene. Tiene procesos bastante bastante rigurosos, desde la fermentación de la masa, el queso que se utiliza, y nada, la verdad que estamos muy contentos con el local, y el público ha respondido muy bien a la orientación del restaurante. Sí, porque la pizza es como la pizza que uno comería en Napoli, por ejemplo. Que es exacto, una pizza exacto, que, es un que bolso. Uno dice, ¿dónde poder comer esa pizza tan característica? Que uno dice solamente cuando viajo a Italia y a Napoli, ¿no? Claro. No, nosotros somos, pues, la receta. Yo te digo, nosotros inclusive tenemos parte del consulado italiano que nos visita bastante seguido. Tiene que seguir la receta a rajatabla, digamos, que es con una harina específica, con una cantidad de agua específica. Es una fermentación lenta. Imagina que lleva 2 gramos de levadura por kilo de azúcar, no es nada, por kilo de harina. Lleva una harina 2-0, que es una harina que tiene una fuerza de gluten mucho más fuerte. Lleva 48 horas de fermentación. Y ahí nosotros arrancamos por la masa. Claro. Cuando arrancamos con Paisano, tuvimos el desafío también de encontrar el queso, ¿no? Claro. Que es el flor de latte, que es un queso que tiene un teor graso mucho más bajo. Pero bueno, pudimos hacer una parcería, un nexo con un productor acá, que hoy produce prácticamente solo para nosotros ese queso. Y también nosotros lo que no logramos encontrar acá es la salsa de tomate. Hasta el día de hoy nosotros importamos porque es muy diferente. La salsa de tomate italiana tenía ese toque dulce, ¿viste? Sí, muy característico. Y también para ser pizza napolitana tener que usar un tomate específico que tiene denominación de origen, que es San Marzano Doc. Así que bueno, nada, cuando nosotros arrancamos La Plata, era una pizza que en general las pizzerías en La Plata era un borde esponjoso, una base esponjosa, alta, queso, salsa, había mucho que choreaba por todo lado. Y cuando nosotros arrancamos con Paisano, la pizza napolitana es un disco de 33 centímetros, finita, con salsa de tomate, el queso lleva 130 gramos de queso. Entonces, bueno, también fue una batalla cultural también para que la gente entienda y pueda disfrutar de ese producto. Y ahí tienen dos sucursales, La Plata y Citibel, ¿o alguna más tienen? Tenemos tres sucursales. O sea, tenemos una sucursal en La Plata, otra en Citibel y otra dentro del mercado Baxar. Ajá. Sí, que sería Paisano Mancha Italia, que es el de Citibel, Paisano Rosso, que es el de 51 y 4, y el Paisano Azurro, que tiene la típica pizza frita, el único restaurante que tiene la pizza frita, que está dentro del mercado Baxar. ¿Esto dónde es el mercado Baxar? El mercado Baxar está ubicado en calle 6, esquina 51. También en La Plata. Todo en La Plata, los tres en La Plata. Y ahora cumplen 7 años, ¿no? Esta semana. Esta semana, la primera sucursal, que fue la de Citibel, cumple 7 años. Y van a hacer una serie de actividades, ¿no? Hay varios eventos a partir de, creo que de mañana. A partir ya de mañana, sí. Nosotros hace un tiempo venimos haciendo una experiencia de ampliación de la carta. O sea, la pizza, creo que la magia de la cocina italiana es la simplicidad, ¿no? Claro. El cual ellos manejan. Y, o sea, con 2-3 ingredientes hacen platos riquísimos. Con el chef, lo que nosotros hacemos, con la experiencia de menú de pasos, es ampliar un poco más esa experiencia y quizás también mechar la cocina francesa, algo de la cocina española, pero siempre con una esencia fuerte de la cocina italiana. De ahí surgió la idea del jueves, donde nosotros vamos a hacer un menú de pasos. Tenemos pocos lugares, tenemos 30 lugares para ese menú de pasos, donde el chef se explaya y hace esa experiencia ampliada. Nos va a acompañar a la bodega de Luigi Rocca, que nos va a acompañar en cada paso. En total son 5 pasos. Y 5 pasos, bueno, con 5 pasos con el postre, digamos. 5 pasos con el postre, claro. Exactamente. Ese sería el primer día. Después, bueno, fiesta, DJ, brindis, bien a lo italiano. Sí, ¿y cómo serían esos 5 pasos? Por ejemplo, tenés de entrada, tenés burrata, ¿qué tenés? Perdón, se cortó justo. No, ¿qué tenés? ¿Cómo se componen esos pasos? Esos 5 pasos. No, esos pasos se componen de un primero plato, que es una entrada. Después tenemos tres variaciones de platos principales y terminamos con un postre y un vino espumante. Ahí seguro no deben faltar las pastas tampoco. No, tenemos pastas, tenemos pescados. Nosotros tenemos el menú detallado con el maridaje en la página. Falta una feijoada. Sí, es con, ¿no?, reserva previa. ¿Falta qué? Una feijoada. Con ese frío, riquísimo. Y una pizza sabor feijoada ahí, le tiraste. No, ahora sí. Claro, sí. Me mato, me crucifico. Muere un tano en Nápoles. Así que claro, bueno, eso... y este sería ese... ese sería el día jueves. Sí. Y después vienen el día viernes nosotros tenemos un brindis, una a cada reserva que tengamos, vamos a regalar una un recuerdo para esa persona que reservó, que compone de un souvenir, que tenemos un trago, una copa personalizada. La idea es un poco mimar a nuestros clientes, una forma de agradecimiento hacia esa confianza, ¿no? Que nosotros sabemos que hoy en día salir es todo un movimiento interesante y muchas veces para algunos es una inversión también, ¿no? Claro, claro. En su diversión. Entonces nosotros lo que queremos es de una forma o de otra agradecer esa confianza que nos da, dándole un regalo. Mira, bueno. Así que encima van y se llevan un regalito. Exacto. Un regalito lindo. Y vamos a tener música en vivo también el viernes. Música italiana. Exactamente. Contratamos un músico, Franco Tenasso, que nos va a estar acompañando parte de la noche. Eso es el viernes. Y el sábado tiramos la casa por la ventana. Y hacemos, ahí vamos a tener un grupo de baile, vamos a tener DJ, vamos a tener torta, vamos a tener brindis. La idea es festejar todos juntos. Así que bueno, no dejen de hacer su reserva, que la pueden hacer a través del Instagram, ¿no? También, o de algún WhatsApp. La puede hacer desde el teléfono del local. Ah, desde el teléfono. Exactamente, sino del WhatsApp. Todo eso en la página de Instagram de Paisano Mancha Italia, lo tiene acceso a los teléfonos de Citibel. Y bueno, ¿y hay plan de expansión para Paisano más allá de La Plata? Ah, sí, hay un proyecto lindo, no confirmado todavía, afuera del país. Bueno, estamos en negociación todavía, pero sí, hay un proyecto lindo de ampliación. Ahora que nosotros ganamos el premio de 50, nosotros estamos entre las 50 pizzas mejores napolitanas, mejores de Latinoamérica. De Argentina somos séptimo. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, eso nos rellenó el corazón y también nos da como impulso para seguir avanzando en ese proyecto. Sí, eso es un logro, ¿no? Estar entre los 7 mejores de Argentina es un logro. Y para nosotros fue una sorpresa muy grande, porque nosotros no nos inscribimos, nosotros no... nosotros nos enteramos que habíamos estado entre los 7, que para nosotros fue una caricia al alma, esa es la verdad. No, eso porque... tiene que ver mucho también con la gente, con el boca a boca, la gente va recomendando y eso da resultado también. Claro, una caricia al alma, porque todo ese movimiento que te digo, de la harina, de la salsa, de mandarse nuestro propio queso y todo, conlleva un trabajo grande, pero bueno, al mismo tiempo, con ese gusto, esa satisfacción, ¿no? Primero, de no estar mintiendo al cliente que confía en nosotros esa salida. Y después de estar llevando un producto de calidad para la mesa de los clientes. Y ahora viene todo lo que tiene que ver, viste, viene la temporada del aperitivo. Seguramente ahí no puede faltar un buen aperitivo. Un buen Negroni, un buen Aperol, sí. Van a poder disfrutar de todos esos estragos en el mira, en cualquier momento también. Acá con Gastón vamos a ir a visitar. Sí, obviamente. Vengan, por favor, chicos, vengan, con gusto les recibimos. No, sí, ahora, porque si este fin de semana no, porque está todo reservado, porque está full Paisano este fin de semana por el explotado aniversario. Pero mira, el corazón es grande, siempre entra alguien más, quédate tranquila. Me avisas y vengo, con gusto les recibimos. Bueno, Gino, entonces invitamos a la gente a que los visiten, vamos a dar la dirección de Citibel para que... Sí, la dirección de Citibel es 473 bis, esquina 13A. Es cerquita, porque viste, acá vos por la autopista enseguida llegás. Al toque. Está cerca de la autopista. Nah, chicos, sí. Están en media hora, 40 minutos. Sí, claro, están súper rápido. Literalmente, media hora, 40 minutos. Que si tuviera está un poco antes. Nosotros igual estamos en Quilmes. Estamos cerca porque estamos en Quilmes. Sí, hay una bajada. Ah, bueno, menos todavía, chicos, menos todavía. Más cerca estamos. Tenés que abrir una sucursal acá en Quilmes también. Ah, Bueno, quién sabe. Siempre estamos de corazón abierto a nuevas, a nuevas propuestas. Bueno, te mandamos un abrazo y felicitaciones por este logro de Paisano en su séptimo aniversario y que sigan creciendo y expandiéndose más allá de Argentina también y sigan ganando premios, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Es siempre un gusto estar a la disposición y generar felicidad. Yo creo que la gastronomía es un poco eso, ¿no? Sí, generar sí. felicidad en la gente. Poder, sí. Es mucho más de lo que un plato de los precios, no te, los precios, eso, los precios también me dijeron que son muy accesibles también, ¿no? Yo creo que nosotros con el producto que manejamos estamos a la estamos bastante accesibles. Mira, voy a decir una cosa, es más barato que Donato de Santis. No, obviamente. Tiene la voz parecida, ¿no? Porque vas de Donato de Santis y es muy caro, te digo. Sí, ahí sí. Y no, nosotros somos más baratos que Donato, sí, sí, eso sí. Y la calidad, es buenísima. No, la calidad, nosotros utilizamos los mismos productos. Así que es así. Muy bien. Si los, así que nada. El secreto está en el buen producto. Si tienen productos que, incluso la salsa que viene de Italia, no es poca cosa, porque si no, no le das el mismo gusto a una pizza. No. Y aparte, no puedes mentir a la gente. La pizza napolitana lleva la salsa italiana. Claro. Con denominación de origen. Es así. Así que... Pero bueno, nada, también hay muchos compañeros pizzaiolos nacionales que utilizan buenas salsas, y etcétera. Pero bueno, nada, trabajando con un producto que está denominado patrimonio de la humanidad, tenés que seguir la receta a rajatabla. Claro, si no, nosotros estamos mintiendo a la gente, esa es la verdad. Bueno, así que si querés probar la vera pizza napolitana, tenés que ir a Paisano en Citybel. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí vamos a estar. Bueno, nos estamos viendo. Chicos, un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Felicidades. Sí, el gran Ever Ludueña dice que si vos vas a un restaurante y el mozo está mejor vestido que vos, es porque es caro. Porque así que es un parámetro. Sí. Viste que a veces es caro y las porciones tampoco son muy abundantes. Muy abundantes, así que la invitación está hecha para que vayan a Paisano en Citybel y La Plata. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Ya tiene aire el periodista deportivo. Tiene aire, tiene cámara. Tiene aire y tiene cámara también. Claro, viste que en un momento parecía que vino una nube. Ahí lo están conociendo, a ver. Sí, tuvimos que prender la luz. Matías Mojoli, bienvenido a Frecuencia Show. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy contento de estar de nuevo con ustedes, después de unas vacaciones. Ahora te estamos viendo. Estás más tostado, parece. Estoy, me quemé, ¿no? Sí. Por eso salía oscuro. Claro. Bueno, ¿cómo están? Todo bien, acá. Bueno. Vamos a hablar un poco de Copa Libertadores. Que ponerle una música de bien fondo. River ayer, ¿eh? Más o menos. Más o menos. No sé si jugó... A mí me querían hacer una apuesta hoy de... del domingo y yo le dije no por sábado, siempre sábado. Juegan con 12 del sábado. ¿Por qué siempre juegan con 12? ¿La gallina? Sí, siempre. Y hay un ayudín un poquito, siempre ¿no? Siempre ayudan. Y vino Gallardo. El viernes metió un gol con la mano Borja y no claro. pasó nada. Ayer un planchazo de Borja, no pasó nada. Desastre. No sé por qué lo echaron al jugador de Colo-Colo, todavía me estoy preguntando. Igual Almirón habló, que es el técnico de Colo-Colo, habló en conferencia de prensa y dijo que no era para echar a ninguno de los dos jugadores, ni a Pablo Díaz ni a Falcón, que es el defensor de Colo-Colo. Me parece que Colo-Colo perdió un poco más. Pablo Díaz de repente tiene un reemplazante, que es González Pires, para la vuelta. Y no sé si Colo-Colo tiene reemplazante para Falcón, que es un delantero, un defensor que jugó bastante bien ayer. Lo mantuvo bien a Borja. Borja es difícil de marcar. Es un delantero que a veces se come goles tontos, pero te puede hacer un delantero. Gol de la nada. Sí, sí, es un delantero. Además, complicado. Tiene facilidad para hacer goles con la mano. En general hace goles de como sea. Realmente es increíble la capacidad que tiene Borja. Capaz no aparece en todo el partido y de repente en una jugada cambia todo y te mete un golazo. Pero bueno, bien goleadores. Sí, sí, sí. Lo cierto es que River se trajo un punto clave de su visita por Chile en un clima bastante hostil, donde apedrearon el micro de la delegación y había una bandera bastante grande que decía: este Monumental no sabe de descensos. Sí, se vio, se vio. Recordemos que el estadio de Colo-Colo se llama Monumental, al igual que el de River. Y bueno, en esto hacía alusión la hinchada chicana. Sí, sí, una chicana, pero una bandera bastante grande que ocupaba toda la platea de la parte sí, que sí, encima sí. Se veía la cámara que era grande. Que daba el partido, sí. Un partido donde River llegó al gol de parte de dos campeones del mundo, centro de Acuña, gol de Pesela, lindo gol, gol de River, sí. Para mí, un Arturo Vidal pasado revoluciones que hizo un foul increíblemente tonto. Está loco. Sí, está tonto. Loco, encima habla boludeces. A ver, perdón por la palabrota, pero... se va. Es como que... Viste, dice, es muy chicanero. Todavía tiene que venir a jugar acá al Monumental de Buenos Aires, así que... Sí, creo que River sacó un muy buen resultado de cara a lo que viene. Habrá que ver cómo sale el partido con Boca, cómo juega Gallardo en la Bombonera, si pone suplente, si cuida, si no cuida. Si River ganaba, tal vez la sensación era otra. Ahora la serie quedó abierta, tiene a favor River que juega de local, pero es un partido bastante parejo. River no está tan cómodo, todavía Gallardo no le encontró del todo la vuelta al equipo y salvo el 4-1 con Atlético Tucumán, solo cosechó empates, le ganó a Talleres tanto de local como de visitante por un gol de diferencia las dos veces. Parece que es un River que le alcanza con lo justo, así que veremos de cara a lo que pasa el sábado, que se va a jugar a partir de las 17 horas en la Bombonera, va a estar repleta y a partir de ahí se prepara el partido del martes con nuevo vicepresidente de AFA. Nuevo vicepresidente de AFA. Ya está nombrado, ¿no? Tenemos presidente de AFA. Hay una reelección hasta 2028. O sea, nadie se puso en contra. Exactamente. No, ¿qué le vas a, con dos títulos que le vas a sacar? Claro, es como los sindicalistas, ¿viste? Que... Tres títulos. Cuatro. Dos. Bueno, pero bicampeón de América. Yo te hablo de los dos últimos. Sí, sí. Bicampeón de América, campeón del mundo y campeón de la finalísima. Claro. Nada más y nada menos. Bueno, ¿no? Pero de los dos últimos son los más resonantes, ¿no? Yo creo que el proceso es resonante. Claro. Desde la confirmación de Scaloni, puntualmente. Sí. Recordemos que Scaloni... Desde el 38-38. Bueno, ahí no lo saca nadie. Este va a ser igual que Grondona. Desde el 38-38, o sea... No, 38-38 ni estaba chiquita. Bueno, pero viene de ahí. Marcelo Tinelli y... ¿Con quién competía? No me acuerdo con quién competía. ¿Con él? No, con Segura, me parece. Con el presidente de Argentina. Ah, con Segura. En ese momento. Segura. Bueno... Era esa, viene de esas elecciones que fueron muy cuestionadas, que empataron. Sí, segura, sí. Era Segura y... Sí, se sabe que hubo uno de los que estaba ahí que puso un doble voto a propósito. Sí, ¿no? Claro. Que tendría que haber sido nulo. Y creo que al poco tiempo fue Chiqui Tapia presidente de AFA. Después de eso. Después lo chequeamos desde cuando Chiqui Tapia agarra la AFA, porque recordemos que la AFA tuvo un momento que tenía... Estuvo acéfala. Claro, una comisión... Muy numerosa. Sí, una comisión de que estaba el presidente Belgrano, claro. Me acuerdo, que en ese momento dirigió Bauza, la selección argentina, que fue quien termina de convencer a Leo Messi para que vuelva a la selección. Recordemos que Messi había renunciado a la selección después de perder la Copa de 2016 contra Chile en Estados Unidos, ¿no? La que termina errando el penal. Bueno, lo cierto es que el Chiqui Tapia es presidente de la AFA. Su vicepresidente primero va a ser Juan Román Riquelme y el vicepresidente segundo va a ser el vice de River. El vice de Britos, digamos. O sea, está todo ahí. Va a estar, sí, en general se hacen esas cosas, ¿no? Sí, uno de Boca, uno de River, para que estén ahí cerca, y después el resto se reparten. El resto es relleno. Sí, pero se reparten bastantes los puestos, digamos, entre los clubes más poderosos, exactamente. Hay uno independiente. Ahora nos ven. Hay uno Chiqui. Independiente. Ahora no puedo hacer gesto. Claro, no podemos hacer gesto, nada. Bueno, cuando para la próxima salida vamos a seguir hablando del Superclásico que se va a jugar el sábado. Vamos a estar hablando también de Colapinto, que la está rompiendo la Fórmula 1. Algo hablamos. Bueno, tenemos mucha información. Bueno, vamos a una pausa musical. Enseguida se viene Detonado, que ya están acá en el estudio de Radio Box para hacer su acústico, así que no te muevas de ahí. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans. Si querés enviar tu audio, hacelo al 1164007047 @radioboxfm tanto en Instagram como en Twitter. Así que buscanos con el hashtag Frecuencia Fans en esas redes sociales. Ahora vamos con Rosset. Estamos con una Frecuencia Retro, ¿no? She's got the look.

Ya estamos en el aire, ¿no? Estamos en el aire de la Box y ya casi en la segunda hora de Frecuencia Show. Se viene con todo, ¿eh? Así que no te muevas de ahí, que viene Detonados, que ya se están preparando en el estudio contiguo. Exactamente. 1164007047 en nuestras vías de comunicación, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a decir que hoy nuevamente lo tuvieron que trasladar a Jorge Lanata desde la Clínica Santa Catalina, donde lo habían trasladado la semana pasada. Así es. A su lugar de internación de origen, que es el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, debido a una complicación en su cuadro de salud, ¿no? Que ya viene con un proceso desde el mes de junio, que está así, desde que tuvo ese infarto, y bueno, de ahí toda una lucha, ¿no? Para mantenerlo estable. Está con un síndrome febril, entró por un cuadro de neumonía nuevamente al Hospital Italiano. Y con polémica en el medio por los familiares, que hay como rencillas, ¿no? Hay, bueno, familia llena de mujeres, de hijas, ¿no? Claro. Intereses en juego, así que bueno. Hay mucho dinero en juego, hay que decir. También, sí. Mucho dinero. Sí. Pero bueno, él se casó. Claro, él está casado con. Él está casado con Marco Vecchio. Marco Vecchio, uh-huh. Así que. Vamos a ver que, bueno, ahora lo están tratando de restabilizar. Sí, es un cuadro muy complicado porque él viene de una traqueotomía, viene de estar entubado mucho tiempo y al complicarse con este cuadro febril producto de una neumonía, le va a costar recuperarse. Porque si fuese una neumonía común y corriente, tal vez en la Clínica Santa Catalina, que es una clínica que tiene rehabilitación y demás, es muy linda clínica, por ahí podría haber pasado. Pero bueno, se ve que se agravó el cuadro y lo tuvieron que volver al Hospital Italiano. Mientras tanto, bueno, sigue su programa al aire de La Nata Sin Filtro en Radio Mitre. Pero bueno, en la radio están buscando como una sucesión, un conductor para ese horario, así que se están barajando. Puedes postularte, ¿no? Claro. ¿O no? Hay que postularse. Sí, sí. La primera mañana está Feynman. Y era un clásico el pase entre él y Feynman. Claro. Ahora, bueno, se sigue haciendo con los periodistas que están, pero no es lo mismo sin él, ¿no? Sí, no, obviamente. Además con el tipo de periodismo que él hace, ¿no? Que es un poco de periodismo más fuerte. Sí. Más bueno, difícil. Feynman tiene ese perfil también, o sea. Uh-huh. Pero un Lanata que en el último tiempo estuvo enfrentado al gobierno, ¿no? Al gobierno actual. Era un kirchnerista más. Ojo que hay muchos periodistas enfrentados. Volvió Viviana Canosa también a la radio, sí. Con un editorial muy duro, ¿no? Dijo que estuvo censurada. Estuvo censurada, así que creo que la relación no es de las mejores relaciones de gobiernos con la prensa. Ningún gobierno se caracterizó por tener buena relación con la prensa, pero este tampoco, ¿no? Dicen que Viviana Canosa era una de las chicas de Milei. No, pero así dicen. Hay una entrevista que le da hace unos halagos a sí. Milei. Que esto, que el otro, que no sé, parecía sí. Que era la novia. Y ahora es que iba a ser primera dama y bueno, después la cambió por... Después se cambió al rubro de las vedettes. Claro, y sí. Pero hacían linda pareja. Bueno, ayer tuvo lugar el asado en Olivos, pero no era un asado... Tendría que haber sido un bueno, asado. Pero bueno, pero a la vaquita, ¿no? Yo no lo veo mal, ¿eh? Pero cobrarle 20.000 pesos, qué miseria. Pero yo no lo veo mal. ¿Qué le costaba al gobierno poner 20.000 pesos? Está bien, pero yo no lo veo mal. Hay que educar con el ejemplo. Encima le dieron manaos. Peor es que diga nada, mira, hicieron fetichola y la pusimos nosotros. Le dieron de gaseosa. No aunque había, hayan hecho no el había línea, la era en jarra, la gaseosa y no era la línea cola. Cola era otra línea. Hay que ver qué línea cola por era. Lo que dijeron. Era manaos. No, es importantísimo que se hayan pagado el asado ellos mismos. Como ahora Caputo que dice se paga el café. Es importantísimo. Está bien. Muy importante. Sí. Bueno, ayuda. Sí. No, después de tantos años de despilfarros, para mí está bien. Pero si, bien, si el mismo Milei dijo que Caputo se fugó 15.000 millones de dólares en dos días. Y no sé, yo como ahora, no soy ahora, periodista. Ahora se paga. Yo como no soy periodista no hablo. Ahora se paga el café. Me mata. Ah, son hermosos. Usted que es periodista puede hablar. Son yo no. Estuvo bueno, un acto. Cristina estuvo hablando en una universidad y le dio con un caño. De hecho subió este video que Milei habla de Caputo, de sí. Que se fugó 15.000 millones de dólares. El tema es, ¿cuánto se fugó, Cristina? Sí, sé, pero lo de Caputo lo dijo Milei. ¿Lo de Caputo PDI? Lo de Caputo lo dijo Milei. Yo como no soy periodista, ¿pero no lo quién pido. Lo investigó eso de la fuga de dinero? Y hay tantas causas. Sí, y ninguna, como... nada, tantas causas hay. Y por eso, y nadie va preso. Nadie. Bueno, la inflación, lo que sí que la inflación bajó. Bajó, sí, sí, un poco. Yo creo que es medio prematuro. Pero el boleto de colectivo sube. Sube. ¿Y la nafta? Todo sube. Hace 20 años que todo sube. Desde que hay inflación. 23 años hace que todo sube. Desde el 2001 que todo sube. Bueno, mejor hablemos algo de deporte. Bueno, seguimos a. Vamos a hablar de Colapinto, que la está rompiendo. Sí, ese sí que sube. En dos carreras ha revolucionado el mundo de la F1. Realmente un. Ya es el nuevo ídolo, ¿no? Del. Del deporte nacional. Un chico que maneja una humildad grande. De hecho, después de la carrera en Bakú, que salió octavo. Hamilton fue a saludarlo y tuvo un lindo y de vuelta. Puso que era, bueno, que era fanático de Hamilton, y Hamilton también habló en conferencia. Si bien no se acordó su nombre, dijo que no se acordaba del apellido. Sí. No Colapinto, el argentino. Sí. El argentino. Bueno, él le soplaron el nombre. Sí, le soplaron. Es importante que alguien de la talla de Hamilton, 7 veces campeón del mundo, exactamente, haga referencia al buen manejo de Colapinto. Tengamos en cuenta que durante la carrera Hamilton estuvo atrás de Colapinto, claro. Y bueno, hasta la última vuelta, que hubo virtual safety car, no lo pudo pasar. Mismo, Franco logró adelantar a Hülkenberg y con eso entraba décimo. Y después, producto del choque entre Sainz. Exacto, ahí ganó dos. ¿Quién tuvo la culpa? Es que la FIA dijo, los comisarios deportivos dijeron que fue un choque de carrera, porque en realidad Sainz lo tiene en el punto ciego, o sea, no lo ve. Porque Checo se mete y tampoco tiene culpa porque se está metiendo. Y van los dos en una mini recta. Pero. ¿Pero quién hace el? No, Sainz va para la izquierda. Sainz se cierra y al tocar ruedas es más. Sí, inevitable, zafaron. Lo mejor que les pudo haber pasado es que se le fueron los dos para el costado y terminaron los dos ahí. No que empezaron a dar vuelta, como ha pasado con Hamilton y Verstappen, que uno quedó encima del otro, y si no era por el halo, que es el que protege la cabeza del piloto, estamos hablando de otra cosa. Así que fue un golpe con suerte. ¿Se podría haber corrido Checo Pérez un cachito? Checo se podría haber corrido, pero son dos corredores que se caracterizan por ir a todo o nada, más en la última vuelta. Checo tenía un auto para estar peleando con Leclerc, que estuvo peleando ahí con Oscar Piastri, que fue el ganador, el australiano, que ya ganó su segunda carrera, al no estar Lando Norris ahí en los puntos puntuables, en los puntos en los primeros puestos, en realidad, sumó. Terminó quinto, exactamente, y sumó 13 puntos porque hizo vuelta rápida. Sumó y puntos. Le descontó un poquito a Max. Igual Verstappen viene ganando por muerte. Viene, creo que tiene 400 y pico, le debe llevar 60 puntos aproximadamente. Lo que sí, McLaren pasó en el campeonato constructores, exactamente. Sí. Y William, con los puntos que sumó Albon y Colapinto, octavo. Exactamente, subieron dos posiciones, estaban en el último lugar. Lo que hizo Colapinto, para que quede la magnitud, ¿no? Sargent no había sumado puntos. No. En 16 carreras. En dos años. Sí. O un año había y medio, sumado, creo que dos puntos en la temporada anterior. Y. O un punto porque llegó décimo. Y. Colapinto en dos carreras sumó 4 puntos. A pesar de la fortuna que tuvo, pero ya en su segunda carrera, llegar las dos veces con el auto entero, si bien lo golpeó en la práctica 1 de Bakú, pero logró llegar con el auto entero, pasando autos, lo volvió a pasar a Gasly, volvió a pasar a Hülkenberg. O sea, hizo lo que por ahí pilotos experimentados han hecho en esta carrera, que es muy difícil. Y ahora la que viene... Muy difícil el circuito. Muy difícil. Muy difícil. Un circuito callejero que, si bien son 54 vueltas, son vueltas de casi 2 minutos. O sea, 1 minuto 47 fue una de las mejores vueltas. Así que este próximo Gran Premio es en Singapur de noche. Sí, con lluvia encima. Exacto, está pronosticado lluvia, así que va a ser un gran desafío también, una pista que tampoco conoce Franco. Acá se va a poder ver el domingo la carrera a las 9 de la mañana, 8:55 de hora argentina y hora de todo lo que es el Sudamérica. Y la clasificación a las 10 de la mañana del día sábado, ¿eh? Para los que quieren seguir las pruebas, arrancan 6:30 de la mañana del viernes. Bueno, las cuales estuvieron muy buenas porque Colapinto llegó a estar tercero. Q3. Sí, llegó a estar primero Albon, segundo Franco, después bueno lo pasaron, pero él clasificó en Q2 para clasificar a la última instancia de clasificación donde quedan solamente 10. Vamos a explicar, son 3 clasificaciones. Exacto. En la quali 1 se quedan 15. Quedan 15, se eliminan 5, digamos. Exacto. En la quali 2 se eliminan 5 más y quedan 10 para la quali 3. Exactamente. En la quali 3, o sea, en la quali 2 Franco clasificó sexto, quedó sexto, o sea, entre todos los capos que rompieron, porque encima el digamos, entre 15 quedó sexto. Entre 15 quedó sexto. Y en Monza tuvo un despiste ahí en la vuelta, en la mejor vuelta que venía haciendo. Claro. No sé si fue un despiste, pero sí tocó los pianos. Mordió un poquito el pianito, sí, y ahí ya quedó, se robó un segundo. Exactamente, quedó fuera de vuelta. Y eso hizo que quede eliminada la quali 1. Exacto, pero es muy bueno lo que está haciendo, ¿eh? Así que, y después vamos a hablar de un chico que viene en... es el caso de Valentín Perrone, un argentino que va a correr en Moto3. Es el efecto Colapinto. Ganó una carrera en una fórmula europea y ya, o sea, para los que no saben, MotoGP vendría a ser la Fórmula 1 de las motos. Bueno, él va a correr en Moto3, que es una de las antesalas al campeonato de MotoGP. Valentín Perrone, tomen nota, porque así como hablamos hace unos meses de Franco Colapinto en F3 y en F2, este nombre va a dar que hablar, ¿eh? Y por último, para cerrar tema Franco, increíble también lo que genera afuera, ¿no? La gente que se acerca a ver cómo revolucionó un poco las redes sociales, bueno, la gente interesándose. Fox Sports me dio 6 puntos, me dio más que el presidente, sí, el otro día. Increíble lo de 8 de la mañana era. Era difícil. Mucha gente. Pero la cadena nacional, si sumaba 17 todos los puntos. Canales, sumó bien. Lo que pasa que si sumabas por canales de aire, no. Claro. 10 puntos, pero un apagón. El cable, había más, 7, más conexión en el cable, por eso midió poco el aire. Claro. Bueno, hablando vamos a decir que se conocieron nuevos chats de Alberto Fernández y hay un chat muy sugestivo donde dice que el cine argentino es una... Una mer. Ahora, los actores, no sé qué dirán los actores tanto que apoyaron claro. El gobierno de Alberto Fernández por todos los subsidios que les daba al Inca. Vamos a decir que se le daban subsidios para hacer películas que eran carísimas, que costaban miles y miles de pesos, de dólares, millones. Y esas películas no las veía nadie, películas intranscendentes, pero se hicieron muchas durante todo el kirchnerismo. Durante gran parte del kirchnerismo. Pero el mismo Alberto Fernández en un chat dice, ¿qué voy a ver de cine argentino si es todo una... Una mer. El que vino a apoyar a los artistas. El que vino a... No sé, ahora van a estar buscando a Pablo Char. Con la bandera del feminismo vino. A todos los que apoyaban la gestión, ¿no? Porque apoyaban al Inca. Claro. Pero bueno, su máximo exponente durante los... no estos 9 meses, sino los últimos 4 años... Pero hay mucho más chat. Hay, deja mucho que se están descubriendo cada vez más chats que van a salir a la luz. No solo este, que es una comidilla que habla del cine argentino, sino contra la suegra, contra la mar en coche. Bueno, un montón de cosas en esos. Dice que nos dejan títere con cabeza. Pero él pagaba el asado. Él le invitaba a las chicas, pero generoso. Les pagaba la cervecita. No te iba a cobrar. No te iba a poner. Era mejor persona. No te iba a poner Manao. No, Manao no te iba a poner la jarrita, no. Vamos a un tema musical y enseguida ya van a estar acá en el estudio. Detonados, así que los vamos a invitar que se vayan acomodando, así salen al aire. Y a las 19 se viene Frecuencia Fans, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Box FM y también en Instagram. Y si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo hasta 11-6400-7047, @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Con Karol G, que es el dueto con... No, es otro. ¿Qué tema es? Bueno, Karol G, una de las grandes artistas de Latinoamérica, consagradísima,

Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Everybody get up. Continuamos en el aire de Frecuencia Show, compartiendo esta tarde agradable. La temperatura sigue altita, ¿no? Exacto, 23 grados 2 la temperatura. Y bueno, vamos a presentar al líder de Detonados, que es Santos, que está acá con nosotros y nos va a comentar un poco de la banda. Ya estuvo en otra oportunidad. Estuvo en otra oportunidad, sí. Así que, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, audiencia. Gracias a los chicos de Frecuencia Show por invitarnos a estar acá en la radio y compartir un poco de música. Bueno, nosotros somos un grupo de acá de Quilmes. Son cuatro. Somos cuatro un músicos, cuarteto. Un cuarteto, sí. Nos armamos en el año 2014. Fuimos mutando un poquito diez, con el tiempo. 10 años. Y bueno, ya. Y ahora estamos cumpliendo los 10 años de la banda. ¿Y cómo se mantuvieron a lo largo de estos 10 años, ¿no? Y sí. Es mucha perseverancia, mucha charla, mucho compartir momentos, mucha charla sobre todo, porque todos tenemos ideas diferentes y charla a veces de grupo. Es difícil llegar a un acuerdo, pero bueno, siempre hay un tira y afloje y llegamos siempre a buen puerto. Se mantiene parte de la formación, ¿no? Original. Sí. Sí, parte de la formación original está y bueno, otra parte no, lamentablemente no está, pero seguimos siendo amigos sí. Con toda la vida. Sí. Se viene un recital, ¿no? Viene una fecha que es la de los 10 años, vamos a hacer un festejo a lo grande, con músicos invitados. ¿Se puede adelantar algo aquí? ¿Algún invitado? Los invitados son amigos músicos. Que fuimos adquiriendo durante los años de la banda, ¿no? Y amigos de la vida. Y bueno, vamos a estar recorriendo los 10 años de la banda con temas viejos y temas nuevos. ¿Hay temas nuevos? Contanos un poco acerca de los temas nuevos. Y hay bastantes temas nuevos. Hay algunos covers, sí. ¿No? Hay algunos covers también. Hay cover sorpresa y después, bueno, está lo cotidiano que la gente siempre nos pide, que es lunes por la madrugada, que hacemos de los abuelos. Y después, bueno, temas nuevos, están muy buenos los temas. Y ¿Cómo definís? ¿Rock fusion? ¿Rock? Y vendría a ser como un rock alternativo, porque tenemos diferentes estilos mezclados en la música. Y las canciones son canciones rockeadas en sí, son... Es rock, pero no tan poderoso, ¿no? Claro. Sino que es un rock más folk. Claro, o un rock que se deja escuchar, mezcla. Digamos, que no te lastima los Exactamente. Oídos. Exactamente, es un rock que te deja escuchar, claro. Algunas canciones que se pueden bailar. Hay gente que le gusta ese rock, viste, que te... Este es un rock más tranqui. Sí, este es un poquito más tranqui. Mm. Digamos que no llegamos al estilo hard, ¿no? Mm. Estamos ahí, pero no llegamos, no es tan power. Mm. Pero sí, son canciones rockeadas que tienen un poco de distorsión, un poco de power, efectos. Y se viene la fecha, que es el 5 de octubre, Polaridades. Vamos a sortear unas entradas para la gente que está escuchando. Ya tienen mensajes, le mandaron. Yo tengo acá algunos. Hay algunos mensajes que le mandaron al audio de la Vox. Vamos a leer uno de ellos. Dice: un beso grande para los chicos de Detonados. Quería pedir Fantasmas. Fantasmas del pasado, perdón. Un beso grande para Santos. Mi nombre es Melina Giselle. Después otro mensaje dice: aguante Detonados, haciendo el aguante desde el almacén. Un abrazo a Santo y a los chicos de parte de Mari, Anita y Hernán. Y el otro dice: soy Irene de Quilmes, te pido un tema de Detonados, Soñando la Felicidad. Bueno, ahí ya tenés dos temas para tocar. Bueno, bien, muchísimas fantasma gracias. Fantasma del a todos. Pasado. El fantasma del pasado, sí. El fantasma del pasado. Mm. Así que enseguida va a salir en vivo eso. Va a salir en vivo. Y lo pueden ver también a través del streaming. Exacto, a través de www.fmradiobox.com. Claro, ponen la página y ya automáticamente salen en pantalla. Uh-huh. Así que los pueden ver en todos lados, no solamente porque salimos en varios países. Enseguida los tenemos acá. ¿Y cómo tienen que participar? Bueno, que manden audio, lo que quieren quieren ir el 5. Tenemos entradas para que vayan el 5 a verlos a la fiesta de Detonados, que va a ser en el Centro Cultural Polaridades. Así es, 11-64-00-70-47 para enviar tu mensaje y dejarnos tu audio para los chicos de Detonados. Sí, quiero ir a ver a Detonados y ya automáticamente te adjudicamos las entradas. Así es. Perfecto. ¿Quedamos así? Bueno, un saludo a todos. Ahora ya enseguida armamos todo y ya viene. Enseguida ya les dejamos media hora exclusiva para ustedes para que hagan lo suyo. El especial de Detonados. El acústico. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, enseguida volvemos y ahora vamos a seguir nosotros con la info. ¿Qué tenemos a ti? ¿Tenés más? Tenemos... O si no, vamos a una pausa musical. Así se prepara Mati y enseguida volvemos con más del deporte y ya arrancamos con Detonados. Con gran trampa mortal. Una noche de festejos armó un gran infierno. La cosechera llegó en su carroza de fuego y convirtió todo el templo en una gran trampa. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Bueno, ahí está sonando, Detonados, una voz característica la de Santos, inconfundible, no se puede negar. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, acá vamos a presentarlo a los chicos, ¿qué te parece? Bien, arrancamos con Charlie, Carlos Iriarte. Él es el batero. Es el baterista. Hoy no trajo la batería, hoy trajo la caja. Es el baterista y en este... Trajo una batería, 100.000 baterías. Claro, en esta ocasión está usando un cajón peruano. Muy bien. Después tenemos a... En el bajo lo tenemos a Pablo Dalacqua. Ahí está. También entraron juntos en la banda Pablo y Vaguito. Ya se conocían de hace mucho atrás. Y bueno, te quedan a la banda para felicidades por estos 10 años. Muchísimas gracias. Mucha perseverancia, como dijimos antes. Bueno, vamos a empezar con que hay gente que ya está ahí esperando, que quieren. Habían pedido un tema. Sí, habían pedido un tema. Bueno, este tema va para los chicos y las chicas que pidieron. Porque mira que hay mucha gente que los el está fantasma del ahí. Pasado. Para María y los chicos del almacén. Un Irene saludo para ellos. Y Giselle. Hace ya tiempo que no miro para atrás y ya no busco tu cara entre la gente. Tocar con alguien me da un poco de paz y todos piensan que estoy un poco demente. Si no soñara con un mundo diferente, ya no podría sobrevivir un día más. En este mundo que ya está enfermo, de locuras y ambición, enfermo de vivir en soledad, acompañado y que esté siempre presente entre los dos el fantasma del pasado que me condena y que me quita la pasión. Hace ya tiempo no comparto un desayuno ni la cama por las noches al dormir. Aún sigo siendo el mismo que no miente y se quedó mi alma guardada en un cajón. Quiero olvidar todo el pasado pero aún sufro este presente. Corazón ausente, si no soñara con un mundo diferente, ya no podría sobrevivir un día más en este mundo que ya está enfermo de locuras y ambición. Acompañado y que esté siempre presente entre los dos el fantasma del pasado que me condena y que me quita la pasión. Buenísimo. Muchísimas tema, gracias. Tema de autoría, autor. Autoría, sí, nuestra, de Detonados. Temazo este. Bueno, este es uno de los antiguos. Este es uno de los viejitos, sí, sí. Este es una relación así de pareja, media. Sí, sí, ahí se notaba un poco el. Sí. Fantasma que vuelve, ¿no? El fantasma del pasado. Exactamente. Es el fantasma que siempre quiere estar ahí machacando y destruyendo todo. Bueno, y ahora, ¿con qué vamos? Porque había varios pedidos. ¿Tenemos algún audio para pasar? Ah, no, bueno. Ah, los tiene Gastón ahí, después los mensajes, ¿no? Bueno, vamos a hacer uno que se llama Soñando la Felicidad, que también es uno de los viejitos. Y este siempre se lo dedicamos a todas las madres. en especial a nuestras madres. Ahora que viene el Día de la Madre, falta poco. Sí, sí. Falta, sí, bueno, falta como poquito, un mes más o menos. Sí. Ahora, bueno, se lo dedicamos siempre a todas las mamás, sobre todo a mi vieja. Y a todas las mamás que nos escuchan, que nos están escuchando, va este tema, este tema emotivo de detonados en la tarde de Frecuencia Show en la Vox. Como un ángel de costado, te veo siempre en la mesa del comedor. Se nota que estás cansada de la rutina, de casa a la escuela y al trabajo sin opción. Costar mucho trabajo vivir sola, teniendo una hija pequeña por quien luchar, debiendo ser padre y madre al mismo tiempo, sin que te quede lugar para esta ocasión está usando un cajón peruano. Muy bien. Me pasa el tema del loco y sonó. Después tenemos a participar con la entrada para ir a ver. Un audio parece que era, ¿no? Un audio medio... ¿Qué era? Del almacén, capaz. La gente del almacén, capaz que era. Este tema es hermoso tema, muy sentido, ¿eh? Tiene mucha connotación, está inspirado en alguna de madre de ustedes. Sí, está inspirado en una chica que conocí una vez, una amiga. Era madre soltera. Muy sentido tema, la verdad que es hermoso tema. Sí. Y siempre se lo dedico a las madres, a mis hermanas. Sí, porque todas las madres tienen esa connotación de sacrificio, ¿no? Porque todas se sacrifican todas por sus hijos. Todas las madres son madre y padre al mismo tiempo. Sí, lamentablemente el hombre tiene que salir a trabajar. Vicky. Claro, el hombre tiene que salir a trabajar y la mujer tiene que encargarse de los hijos, mayormente. Sí, ¿no? Pasa, sí. Aparte de trabajar también, trabajan. Sí, sí, porque hoy por hoy las mujeres trabajan y a la vez son... Tienen que estar en la casa, hacer muchas cosas a la vez. Y... Es más, creo que las mujeres se sacrifican mucho más que los hombres hoy en día. Sí, es verdad eso. Bueno, vamos a yo quisiera, ¿van a hacer el cover de Los Abuelos o no? ¿O no lo tiene? ¿Está preparado ese o no? Ahora, a ver si este audio se escucha, porque el otro parecía una coctelera, no sé dónde era eso. Quería pedir a Detonado la canción Vagabundo. Soñando con un vagabundo, re lindo, cantan, los felicito, mucha mer para el día 5 de octubre. Quiero ver a Detonados el 5 de octubre. Ah, bueno, ahí ya tienen una ganadora. Bueno, bien. ¿Cómo tiene de las entradas? Bueno, después le tenemos que anotarlos acá. Las entradas. Después les vamos a pasar. ¿Quieres hablar sobre el tema de las entradas? Bueno, ahora vamos a anotar los que sea otro audio más, sí. Hola, yo quiero ir a ver a Detonados. Quería una entrada, por favor, bueno. Melina, Giselle. Bueno, acá, esta es fanática suya. Si puede dejar el nombre y los últimos tres. Claro, vamos acá, que anote ahí Gastón el nombre y los tres últimos del DNI. Ah, la mamá de Santo, un saludo para la mamá. Para la mamá de Santo. Te quiero, te amo, vieja, un beso grande para vos. Que nos escuche siempre ahora, ¿eh? No, sí, solamente. Sí, no solamente hoy que vino el nene. Claro, Te está viendo en Facebook. Sí, ella es muy... También, sí. Nosotros tenemos ahora un Frecuencia Fans. Sí. Y ahí los pueden votar también. Buenísimo. Bueno, sí, se van a hacer... Ahí pidieron Vagabundo. Sí. Dos temas más entran. Bueno, así Vagabundo que... es uno de los temas nuevos que tenemos. Ahí lo pidieron. No sé si lo van a hacer. Sí, lo vamos a hacer. No sé, chicos. Vamos con eso. Ustedes dirán. Pueden dedicar acá, aprovechen que los están viendo también ahí en las redes, aprovechen a mandar saludos. Y a toda la gente que viene haciendo el aguante, que viene afortunadamente respondiendo muy bien con el tema de la venta de las entradas, contarles que ya casi no queda nada, así que si hay algo... No tiene que quedar un lugar, tiene que venderse todo para el 5. Es la idea, Nicolás. Y si a este ritmo, el que no pide su entrada esta semana, se va a quedar afuera. Tiene que guardar un lugar para Frecuencia Show también. Está contado. A ver si todavía nos tenemos que quedar en la calle. No, por favor, no, que ya no lo permita. Sí, está contado. Aquella también se anotó. Que los tenemos, sí, cómo no, son bienvenidos todos. Siempre serán bienvenidos todos. Bueno. En problemas otra vez, todas mis cuentas quedaron en cero. El juego salió mal y perdí de nuevo, y nadie me viene a rescatar. Estoy pensando que pasará conmigo si no consigo salir del bajón? Recuerdo hoy mis tiempos de primavera, cuando probé el amor en su balcón. Ya lo ven, no soy más de lo que soy, un vagabundo, loco y soñador. Quise salir, recorrer el mundo, y condenado estoy en este agujero. Cerraré mis ojos para encarar un sueño. Sueño un camino de rosas sin espinas. Mis amigos bebiendo en una esquina. Y esa morocha que me miró al pasar. Ya lo ven, no soy más de lo que soy. Vagabundo, loco y soñador. Quise salir, recorrer el mundo, y condenado estoy en este agujero. Sé que llegará algún y eterna libertad. De seguro alguien me recordará mirando, mirando mi guitarra en un pedestal. Mirando mi guitarra en un pedestal. Soy Claudia de Bernal, estoy acá escuchando la radio, sino el aguante a detonados. Y mucha mer para el 5 de octubre. Los quiero, chicos. Hola, buenas tardes. Quiero mandarle saludos a detonados. Y especialmente a mi hermano Santos, que me pone feliz ver que cumplen sus sueños. Y acá estamos haciéndole el aguante en el streaming, mirando todas las notas. Todas las familias. Besos a todos. Suerte, chicos. Algunos de los mensajes que salían al aire. También Hernán dijo que suena muy bien la Vox, que están sonando muy bien los chicos. Y Tati, Xiomara. Muchos. Xiomara es la de... Ahí se escucha, Xiomara, ¿no? No es de acá, Xiomara, es la de allá de... La Xiomara que se llama siempre a la radio. Ah, ¿no es esa? No. Ah. Entonces te decía, porque no salió bien, Hernán dijo que la Vox suena fantástico con detonados. Le mandamos un saludo a Hernán de parte de todos los chicos de detonados. Y Tati, Xiomara, Claudia también de Bernal. Mucha gente se está comunicando al 1164007047. Muy bien. También escribe María, dice: hola, soy María, la mamá de Santos, les deseo muchos éxitos. Acá está toda la familia reunida escuchando. Felicitaciones. Gracias, un pabelo para toda la familia Santos ahí. ¿Eh? Son muchos. Sí, son muchos. Bueno, redes, ¿hay redes, algo más redes, ahí? Redes. ¿Cómo es el Instagram? El Instagram es detonados. Sin la E, sino la D sola, tonados. Uh-huh. Hay que mandarle un saludo a Marito también, que está escuchando. Le mandamos un saludo a Marito y a Ariel, que están ahí juntos creando música, como siempre, y escuchándonos en la radio. Amigos, para ustedes, este abrazo gigante. Ahí bueno, vamos a escuchar el cover, el que van a hacer, ¿no? Para... Vamos a hacer. Porque ya hay un mensaje más. Hola, soy la TT. Quisiera que canten Vagabundo Loco y Soñador. Un saludo a toda la banda y que sigan detonando rock and rolls. Gracias, TT, gracias. Bueno, recién lo acabamos de cantar. Se lo dedicamos a todos ustedes. ¿Con cuál vamos, entonces? Vamos con Lunes por la Madrugada. Vamos con este... A ver cómo suena esta versión de... De este clásico del rock nacional, de Los Abuelos de la Nada, pero ahora en la versión de Tonados. A ver cómo detonaron este tema. ¿Eh? Excelente esta versión, ¿eh? Gracias, gracias. Hay que hacer una versión de un tema emblemático. Sí, sí, tenemos que hacer... la idea sería más adelante hacer varios temas de rock nacional. ¿Este es el único que hicieron hasta ahora o hicieron más? No, hicimos este, hicimos uno de Los Redondos. Estamos por hacer uno de La Renga, que lo venimos practicando también. Digamos, versiones nuestras, ¿no? Así tratamos de hacerla lo más parecido posible a la original, pero con nuestro toque. Claro, no, con el estilo detonado. El estilo detonado, exactamente. Bueno, nos queda para un tema más, me parece, ¿no? Sí. Bueno, creo que habían pedido. Y con este nos despedimos. ¿Cuál querías? ¿El de La Renga? Sí, sí. Bueno, creo que era Rebelde el que habían pedido, ¿no? ¿Qué quieren? Sí, ¿qué? Vamos con el de la Renga. Ah, el de la Renga, bueno. Sí. Bueno, bien. ¿Eh? No, no se va a apreciar la versión acústica. Vuelvan a decir el Instagram. Detonados. Instagram Detonados. Sin la E. Sin la E. Bueno, y en Spotify, para todo aquel que quiera chusmear un poquito, está el disco La Niña, con muy buena repercusión también, así que lo pueden escuchar de manera gratuita. Ajá. Bueno, acá me dice el señor director de la banda que tenemos que presentar un tema nuevo. La idea era presentar un tema nuevo acá. Claro. Ah, bueno, sí, preséntenlo. Entonces vamos. Un tema nuevo, estreno exclusivo. Se llama Cuerda Rota en Sueños Locos. ¿Quieren escuchar de la renga? Vayan allá. Vayan a vernos el 5. Claro. Queríamos de paso agradecerles a ustedes por la invitación en la radio. La verdad que estamos pasando un momento hermoso. Es para nosotros una felicidad terrible estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, gracias por venir. Este espacio siempre está abierto a los artistas y más si son de acá, de la zona. Y son gente amiga, mejor, así que es un espacio abierto para demostrar el talento. Muchísimas gracias. Que ustedes sin lugar a dudas lo tienen, porque la verdad que están bastante aceitados. Bueno, gracias. Bueno, y también queríamos agradecerle a toda esa gente que nos sigue y la gente que nos compró las entradas, que nos vemos el 5 y la van a pasar muy lindo. Tenemos regalo para la gente, tenemos muchas cosas lindas para compartir y un gran momento para el recuerdo. Muy bien. Vamos con Cuerda Rota en Sueños Locos. Más para otra noche triste en soledad. Necesito matar la sed que dejó en mí tu desamor de ayer. Cuerda rota otra vez, maldición. La melancolía que dejó tu acorde gris me trae tu recuerdo aquí. Thank you. Bueno, así pasaba Detonados en vivo en La Box y en Frecuencia Show. Gracias por haber estado, por su música. Bueno, a lo mejor para el 5. Así que la gente está invitada. Ahí vamos a anotar los que se ganaron las entradas. Vamos a ver quién se gana la entrada. Bueno, y ustedes están invitados. Obvio que están invitados. Para estar ese día ahí. Vayan temprano, así se agarran primera fila. Ah, sí, porque si no después no hay, claro. Es a las 21, ¿no? A las 21 horas se abre la puerta y ahí enseguida, ni bien termina de entrar la gente, arranca el show. Muy bien. Bueno, síganos en las redes sociales, ya dieron el Instagram, tienen canal de YouTube, todo, ¿no? Sí, tenemos canal. Ya dijo de YouTube, el Spotify también. Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, así que a full. Bueno, gracias Santos, gracias. Y gracias, gracias chicos por haber venido. Bueno, nos vamos yendo nosotros, ¿eh? Así que a ver acá, gracias Mati, Moscoli que está acá. Gracias. No Nico. Nos vemos, pero están acá. Gracias a ustedes, nos vamos a encontrar el miércoles que viene. Gracias Gastón. Gracias Nico, a los chicos de Detonados, a todos, a Damián que siempre opera de la mejor manera. Gracias a gracias Damián a ustedes por cedernos el espacio acá. No, por favor. Gracias a Vicky también que estuvo acá cebando mate. Bueno, gracias a todos ustedes por haber estado. Los dejamos con Frecuencia Fans. ¿Quién arranca hoy? No sabe. No hay nadie. Bueno, alguien va a arrancar. Abre Detonados. Alguien va a arrancar. Detonados arranca. Exacto. Bueno, va a arrancar Detonados, ya que está. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre. Ya el miércoles que viene ya estamos en primavera, ¿eh? Exacto. Especial primavera de Frecuencia Show. El miércoles que viene nos vemos en Frecuencia Show. Durmiendo como un ángel de costado. Te veo siempre en la mesa del comedor. Se nota que estás cansado. La escuela y al trabajo sin opción.